En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta sintonía, como siempre, comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Marian Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Nuestro sumario os lo contamos ya mismo, es el que viene. Terror en Nigeria, terror porque una organización ha matado a 300 personas en una explosión, ha secuestrado a 200 niñas. Detrás un terrorista o el líder de una secta o todas las cosas a la vez, un país aterrorizado. Vamos a hablar de ello con Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, efectivamente, Bruno. ¿Quién es ese tipo que presume de que va a vender a 223 estudiantes? ¿Por qué el gobierno nigeriano ha tardado tanto tiempo en reaccionar? ¿Realmente este grupo tiene relaciones con Al Qaeda? ¿Qué es lo que tiene el país de Nigeria para que nadie le haya hecho caso y ahora lo vuelvan a hacer? Esto en un ratito. También os vamos a hablar de los nazis que se refugiaron en España tras la Segunda Guerra Mundial. La figura de Otto Skorzeny es una de ellas, es Scarface. Vamos a hablar sobre él con Óscar Herradón. Skorzeny vino a España en 1948, estuvo 3 décadas, murió en Madrid, trabajó para el gobierno en secreto y en silencio. Charlaremos con él, con Óscar Herradón, pero también hablaremos de este asunto con uno de los grandes historiadores de nuestro país, con Ángel Viñas, que nos espera en Bruselas, catedrático emérito de la Universidad Complutense. Todo un placer que esta noche comparta con nosotros unos minutos. Tenemos las crónicas del misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Hablamos de música, de fenómenos extraños, chamanismo en el mundo de la música, de influencias mágicas y de algún que otro caso de músicos que pactaron con el diablo. También os hablaremos en Cable Científica del elemento 117, el nuevo elemento de la tabla periódica. Con Laura Falcó Lara os hablamos en su biblioteca de las últimas novedades editoriales, también de una mujer, de Laura Ingalls, la autora de La Casa de la Pradera, Mujeres con Historia, de linces y de la situación actual de los linces. Os hablará Martín Espósito en Azul y Verde, de la nueva película de Emilio Aragón y también de los nuevos libros en el mercado del mundo del cómic. Y además charlaremos con Germán Granda, es el director general de Forética, que organiza la cuarta semana internacional de voluntariado corporativo. Ahora mismo se está llevando a cabo esta acción solidaria que intenta motivar y despertar conciencias. También estaremos esta noche con Germán Granda. Y en Twitter, almohadilla rosavientos, ese es nuestro hashtag, esa es nuestra etiqueta, almohadilla rosavientos, para todo aquello que queréis comentar desde ya mismo. Y por supuesto, concursos, vamos ya a las primeras pistas. Silvia Casasola. Buenas noches, bueno, felicitamos a los Eurovisivos y a Conchita y vamos con las primeras pistas. Los dos personajes de esta noche se respetaron por encima de todo. De la amistad pasaron al romance y después se enemistaron. Los dos lograron grandes éxitos literarios y hoy en día siguen siendo máximos representantes del siglo XIX. ¿Quiénes pueden ser ellos? Vamos con la primera pista para que lo tengáis claro. ¿Cómo has podido llegar a esto? ¿A qué? A pedir. Ay, en esta vida todos pedimos. Los obreros alojen. En rosa.vientos @onda0.es y en almohadilla rosavientos, decirnos quiénes pueden ser nuestros personajes ocultos. La 1:35, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

una colonia alemana de en torno a los 10 o 12 mil alemanes. Luego está en España la colonia alemana de funcionarios del Tercer Reich. Y hay que son espías, militares, agentes, yo qué sé, estos pueden ser 800 o 900, ¿no? Y ahí el régimen también es muy selectivo, tiene grandes encontronazos con los aliados, y al final, pues, después de muchas negociaciones, todo muy muy pesado, ¿no? En el año 46 autoriza 3 expediciones por mar de gente que se repatria, los Alemania, que repatrian los aliados a Alemania, y hay también una serie de envíos de personal que se hacen por avión, ¿eh? Yo no recuerdo ahora cuántos son, pero no son muchos. Los grandes capitostes de la Gestapo, de las SS, de los servicios de inteligencia, del ejército, de la marina, de la aviación, de las empresas, se quedan en España, y algunos de ellos Franco incluso les concede la nacionalidad española. Es decir, es una cosa bastante confusa que Carlos Collado, insisto, ha estudiado muy bien, pero que realmente no implica que la dictadura se deshaga de los alemanes vencidos. No lo hace. Ángel Viñas, diplomático, economista, catedrático emérito de la Universidad de Complutense, uno de los grandes historiadores de nuestro país, se nos ha pedido esta noche en La Rosa de los Vientos. Ángel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, gracias. Muy pocos instantes para llegar a las 2 de la madrugada. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos hablando desde diferentes vertientes, es historia, personajes como Skorzeny que estuvieron en nuestro país protegidos, de cómo llegaron después de la Guerra Mundial. Ya antes existía una vinculación y los servicios secretos y sus agentes estuvieron aquí, por supuesto, y tuvieron ayuda del poder. Sí. Yo hace 35 años tuve la suerte de conocer a Clarita Stauffer, que vivía puerta con puerta con mis suegros, y entonces tuve la suerte, no supe en aquel momento quién era, hasta que poco a poco fui descubriendo que era una alemana, que su padre había sido uno de los grandes jefes de la MAU en España, y que se había dedicado después de la Segunda Guerra Mundial a ayudar a los espías nazis y a mucha más gente que pasaba por España, les buscaba documentación, les daba papeles y les ayudaba a salir de España. Con una cosa curiosa, en aquel momento esto estaba lleno de nazis, que tapados en empresas que ellos tenían, pero también estaba lleno de americanos y de espías de la OSS, de todo esto. Entonces, estos la denunciaron y se quejaron ante el gobierno de Franco de que había una tipa alemana que estaba dedicándose a estar algo. Nunca pudieron hacer nada contra ella porque era falangista y era muy amiga de Pilar Primo de Rivera. Con lo cual, el cauce, la huida de todos estos espías y militares fue absolutamente sencilla, sin ningún tipo de problema, además de ayudarles en eso que todos sabemos, y es que en las empresas que tenían montadas aquí, numerosísimas empresas, pues les cambiaban la identidad y aquí se quedaban. Bueno, pues una historia que ya está precisamente en eso, en la historia, pero que no deja de ser fascinante y que tiene muchísimos prismas para contarla, claro. Y luego lo que vamos a contar es verdaderamente terrible porque está ocurriendo ahora en Nigeria, ¿verdad? En Nigeria, efectivamente. Escuchamos las noticias en Onda Cero. Carmen Sabido nos pone al tanto de toda la información y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. tramo de programa, nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, las 2:06, la 1:06 en la Comunidad Canaria. Vamos a tener mujeres con historia, también las crónicas del misterio, también, por supuesto, todo aquello que queráis comentar, que queráis decir en rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico, y también en Twitter. Estamos ahí, presentes. Nuestro hashtag es #AlmohadillaRosaVientos para todos aquellos comentarios que queráis exponer y dar a conocer al resto de gente. #AlmohadillaRosaVientos. Y dentro de unos instantes os hablamos de Nigeria, de lo que está ocurriendo allí con ese grupo tremendo Boko Haram que está sembrando de muerte al país. Pero antes os damos nuevas pistas, vamos con los personajes ocultos de esta madrugada. Hay que decir que no es Valle Inclán, ni Rosalía de Castro, ni tampoco García Márquez y Vargas Llosa, por mucho que insistáis, que ya sé que tenéis muy buen sentido del humor, con eso que hemos dicho que estuvieron enamorados. Pues bueno. Los dos personajes que hemos dicho esta noche, él, buen dibujante, quiso aprender derecho, pero finalmente se convirtió en uno de los mejores novelistas del realismo. Gracias a él, los españoles conocimos los grandes acontecimientos del país a través de sus episodios. Y ella, una mujer culta, luchó por los derechos de la mujer en España y fue la primera catedrática de literatura contemporánea en la Universidad Central de Madrid. Alguno ya lo tenéis bastante claro, pero vamos a ir con nuestra segunda pista sonora y ya seguro que está súper resuelto. Un casual, el señor Marqués de Ulloa. Mientras Perucho sea el único hijo, es también el único heredero. ¿Es verdad que has venido a Santiago a buscar novia? No lo dudaría. Me quedaría por en rosa.vientos@onda0.es. Y también en Twitter con @rosavientos, decirnos quién es él y quién es ella. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Pánico, terror, locura, un gobierno que no ha hecho mucho, el de Nigeria, pero sobre todo un personaje siniestro, un enfermo. Es el emir Abubakar Sekou, un personaje verdaderamente tremendo, al frente de una serie de acciones cometidas por su secta, por su grupo terrorista, por toda la vez llamado Boko Haram. El secuestro de 200 niñas, dice que las va a vender, la muerte, el asesinato, hace pocos días también, de 300 personas. En los últimos años, Boko Haram ha sembrado el pánico en Nigeria. Fernando Rueda, buenas noches de nuevo. Otra vez buenas noches, Bruno. ¿Qué decir de este personaje que nos causa pavor, rechazo, asco, todo? Bueno, ahí un misterio previo a este hombre, y es que este hombre, como tú bien has dicho, lleva ya varios años dedicándose a matar a todo el que le da la gana, dedicándose a secuestrar. Antes de estas 223 niñas, ya en su lista había 25 mujeres raptadas, igual, las viola, las vende y tal, y no se había dicho nada. Más aún, en Nigeria, el presidente de Nigeria tampoco había montado un follón, es decir que, y además estas chicas llevan secuestradas 3 semanas, es decir que no es que se diera la alerta cuando este Abubakar Sekou la secuestra y a los 3 o 4 días lo dan, es decir, se da la alerta mucho tiempo después. ¿Por qué? Bueno, pues porque Nigeria es un país que en el norte está controlado por este grupo islamista, y este grupo islamista se dedica a defender un tipo de islamismo que realmente va más allá de cualquier tipo de radicalismos, ¿no? Estos consideran que las niñas, se llaman los tafkiris, que las niñas deben dedicarse, casarse inmediatamente, que no deben estudiar, y además luego hay un gran pecado. La mitad de la población es musulmana, la otra mitad es cristiana, y entonces estos consideran que no se les debe, no deben tener otra religión que no sea la musulmana. Entonces este tío es un pirao que les lleva al grupo a cometer las mayores y más absolutas barbaridades. Pero matanzas tremendas, ¿eh? Él tiene una frase que yo he encontrado de un vídeo de hace dos años, en el que lanza una frase fantástica, entre comillas, lo de fantástica, ¿eh? Disfruto matando a todo aquel que Dios me ordena matar, de la misma manera que disfruto matando pollos y carneros. Vamos a ver. Ha matado a 4.000 en estos últimos dos, tres años. Y nunca ha pasado nada, Bruno. Quiere decir que no ha tenido una trascendencia. No ha tenido ninguna trascendencia. 4.000 víctimas, se dice pronto. Sí, en diferentes acciones tremendas. Sí que es cierto que posiblemente esto se marca un antes y un después en el instante en el que da a conocer su último vídeo, en el que dice que él es el responsable del secuestro de esas 200 niñas, aunque el secuestro se había producido varias jornadas antes, que estaban los breves de los periódicos, en las noticias a pie de página de las noticias en los programas de televisión, que no se le daba mucha importancia. Pero ver cómo reivindicaba ese secuestro, riéndose, burlándose de la situación, con una estética y una escenografía verdaderamente demencial. Además, se vende a las niñas por 10 euros. Sí, sí, es sí, decir, eso. Que no es que digas que es que son rehenes a los cuales le saca a cada una 2.000 o 3.000 euros y con lo cual hace una pequeña fortuna. No, es simplemente es una venganza. Yo creo que hay que dejar bien claro que él va de musulmán radical, defiende la ley más radical, la sharia, dice que el musulmán debe cumplir unos preceptos, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que todo el mundo tiene que tener bien claro es que los musulmanes de Nigeria están en contra de Boko Haram. Y que además lo manifiestan. Y no solamente es que estén en contra de los métodos, sino que además están en contra de la ideología. Porque es una ideología radical que no comparten ya no solamente los musulmanes de Nigeria, sino que en general no se comparte. Pero luego hay que añadir una segunda cosa que es muy importante. Se habla de terrorismo yihadista. Y se dice que este grupo tiene sus vinculaciones con Al-Qaeda, lo cual en algún momento este Abu Bakr lo ha dicho, que él sigue los preceptos de Bin Laden, que siguen las cosas, y nadie lo desmiente. Nadie dice no, cuidado, que este es un pirao, que este no, nadie lo desmiente por un motivo basta. Porque a la gente le interesa, a las grandes potencias en Occidente interesa que Al-Qaeda siga dando miedo. Uh-huh. Cuando Al-Qaeda no tiene ninguna vinculación ni con este grupo, ni con la mayor parte de los grupos yihadistas que hay expandidos por el mundo. Se ha convertido casi en una marca, un contenedor en el cual, digamos que las víctimas se meten todo para generar interés y para organizar, ¿no?, la lucha contra ellos. Porque a Occidente le interesa porque eso da miedo. Uh-huh. Y esto justifica. Genera sello, ¿no? Marca. Claro, y porque ellos en Occidente pueden decir, si no existiera Al-Qaeda, si se reconociera que era mucho menor, pues todos los espionajes que tienen montados, amparándose en el terrorismo, todas las medidas de control de los aviones, todas estas cosas serían. No se ha cometido un atentado en Occidente desde el último atentado, creo que fue 2005, ¿no?, en Londres. Es decir, contra Occidente no se ha llegado a cometer ese atentado. Sin embargo, todas esas medidas siguen funcionando. Por otro lado, a todos estos grupos les interesa porque dan mucho más miedo. Y a Al-Qaeda, sin ninguna duda, están encantados porque ellos ya tienen unos grupos muy pequeñitos y que cada vez que se cometa una barbaridad contra en plan cruzada, pues eso a ellos también les interesa. Por lo cual, todos forman una pata en la cual nos están engañando claramente, ¿no? Y con todo lo que está sucediendo en Nigeria, que ya lleva mucho tiempo, ¿por qué es ahora cuando se implica a los Estados Unidos? ¿El tema del secuestro de las niñas es una excusa? ¿Hay algo más o no? ¿Realmente este es el motivo principal? Vamos a ver, es que Estados Unidos no da, como se decía, puntada sin hilo, ¿no? Sí. Es decir, que cada vez que hace algo, cada vez que lleva algo adelante, tiene una justificación. Primero, el presidente nigeriano no ha hecho nada durante las primeras semanas. Segundo, cuando ya ha estallado el escándalo, él ha salido ofreciendo un 200.000 o 200 y pico mil... 300.000 dólares. Dólares, ¿no? En euros son 200 y pico mil. Y tercero, ha pedido ayuda a Estados Unidos y ha pedido ayuda a todos. Pedir ayuda quiere decir que manden especialistas antiterroristas. Pero esto no quiere decir que Estados Unidos y otros países no estén ahí, porque están. ¿Y cómo están? Bueno, a lo mejor tenemos que contar un poco cómo es Nigeria y qué es lo que pasa en Nigeria. Nigeria es un país que tiene un montón de petróleo. Y ese petróleo... El principal productor de petróleo de África. De África. Es el 15º del mundo, pero es el más importante de África. Es un país gigantesco y muy poblado. Es el más poblado de África. Mm. Tiene... Yo me he quedado yo mismo alucinado. 175 millones de habitantes, ¿no? Entonces, ese petróleo, que da un montón de dinero, está en manos de empresas occidentales. Esas empresas occidentales son las que vigilan sus propios intereses, que estos terroristas no estropeen sus ganancias de petróleo. ¿Quién se beneficia de ese petróleo? El presidente, algunos de sus altos cargos, pero no llega absolutamente nada de ese dinero al pueblo, que vive míseramente. El dato que dan es que viven con un dólar al día. Si hay tanto petróleo, luego resulta que tienen el 50%, que es la segunda riqueza, de cacao. El terreno lo dedican al cacao. Cacao que se consume íntegramente fuera de Nigeria y cuyo dinero tampoco repercute en el pueblo, que se dedica a vivir de la agricultura y de la ganadería, pero como subsistencia, no como producción para hacer para vivir hacer día negocio. A día. Con lo cual dices, Estados Unidos va, bueno, claro, Estados Unidos aprovecha todas estas cosas, y igual que otros países, porque si el grupo terrorista está creciendo y el grupo terrorista cada vez osa más la inestabilidad en el país, entonces a ellos les interesa, pero no tanto por ayudar a Nigeria, sino por tener sus propios su propia seguridad. Matiz, Nigeria es exactamente como todos los países, la mayor parte, no todos, la mayor parte de los países del África Negra. Que ha habido tantos golpes de Estado que cuando empecé a mirar la historia empecé a intentar apuntar algunos y me pareció que era un rollo patatero contar desde 1960 un golpe militar, otro golpe militar, que todo el mundo sabe lo que es. Uno va y cuando no comparte con Occidente le ponen a otro y así van uno tras otro, ¿no? Una de las cosas que es una reflexión, no sé hasta qué punto puede ser acertada y seguramente el tiempo nos lo dirá. Personalmente veo que el interés del mundo occidental, de Europa, de Estados Unidos, de los países ricos, por lo que ocurre en Nigeria con este grupo, hasta ahora ha sido muy escaso. E incluso después de todo lo que estamos sabiendo, después de la barbaridad, el secuestro de 200 niñas, nadie sabe dónde están. Este ofrece venderlas o matarlas. Acaba de asesinar a sangre fría a 500 personas, casi 500 personas en la frontera con Camerún. Parece, esto ocurre en algún otro sitio con determinados intereses y existe una atención muy importante por parte del mundo occidental. Y ahí hay petróleo, mucho petróleo. ¿Qué pasa? ¿Ya no nos interesa el petróleo de Nigeria? ¿Estamos encontrando otras fuentes y podemos empezar a prescindir del petróleo de Nigeria y ya no interesa tanto involucrarse en una cuestión que podríamos considerar interna de ellos? Yo estoy de acuerdo contigo mirándolo desde otro ángulo. El otro ángulo es que Nigeria no ha dado problemas. ¿Y por qué se van a meter en líos si Nigeria no daba problemas? Si Nigeria pueden obtener su gas natural, por cierto que también tienen no solo petróleo sino gas natural, si lo pueden obtener sin invertir ningún tipo de dinero y sin llevar a sus militares. Bueno, lo han hecho porque yo creo que todo esto que ha ocurrido y otras cosas más han obligado a movilizar ese tipo de cosas. Pero hay países de África que no tienen ningún problema y que si ellos pueden sacar los beneficios sin necesidad de invertir, no van a invertir. Yo creo que obviamente que lo han hecho muy bien, un presidente negro en Estados Unidos, una mujer que ha pedido con su cartelito y ha puesto la foto en Twitter, se ha implicado, pues requería llevar una sede técnica. Ahora bien, es que, yo me hago la misma pregunta, es que no sabían que existía Boko Haram, uh-huh. Es decir, es que nos van a decir estas historias que es un bosque muy grande y que se pierden ahí, sí. Como si pero no tuvieran 4.000 víctimas hasta que hemos dicho y este quién es, ¿no? Es decir, hombre. Pero no habéis visto esos comentarios que dicen que es que están en un bosque muy denso. Yo, pero que me está contando un bosque muy denso. 200 personas y no se encuentran. Ponen ahí un satélite de esos que ponen el calor, que los ponen en las películas, es decir, detectan el calor, que está. No digo las niñas concretas, pero saben exactamente dónde están. Tienen 80.000 soldados. No sé cómo estarán preparados. Me imagino que muy poco, porque los ejércitos locales tienen pistola, CEDME y poquitas cosas más. Yo lo que creo es que no tienen, no había un interés real en Nigeria, todo iba estupendamente, la gente se moría de hambre pero no daba problema, el dictador tiene ahí sus palacios con los grifos de oro, real, no estoy inventándome nada, y entonces no había ningún problema. O sea, que claro, ha saltado, este tío se ha pasado, ya se ha llevado 223, ya no. 4.000 muertos poco a poco no pasa nada, que haya secuestrado y raptado a 25 mujeres que hayan desaparecido, tampoco nada, pero claro, lo de 200 y pico, yo creo en que un colegio así. Entra él y su gente, se llevan las niñas, nadie sabe de dónde, hace una reivindicación verdaderamente enfermiza. La verdad es que es uno de los personajes más siniestros y más asquerosos que están ahora mismo en el planeta. ¿Se puede Abu Bakr hacer... Sekau, ojalá se vaya al infierno. ¿Se puede llegar a hacer fuerte en algún territorio de Nigeria para crear ahí un ellos pequeño tienen fortín? Esa zona del norte la tienen absolutamente copada. Es una zona musulmana, a la cual la gente le tiene mucho miedo, pero él tiene ahí su pequeño ejército. Con lo cual... no han entrado nunca en ningún momento, ¿no? Vamos ya, Fernando, con el detector de mentiras. Nos situamos en un tiempo pasado relacionado con la caída del muro de Berlín. Se produjo en 1989 y poco después hubo una amnistía para los espías que los perdonaron, los espías de la Stasi. Pues esa caída del muro de Berlín de la que hablas, Bruno, fue motivo de alegría e ilusión para la inmensa población de las dos Alemanias y de preocupación e incertidumbre para aquellos que habían trabajado para el servicio secreto del Este, la temible Stasi. Durante años se llevó a cabo la caza de aquellas personas que se habían dedicado no solo a perseguir con crueldad a los habitantes de Alemania Oriental para garantizar su lealtad al régimen comunista, sino a dirigentes y ciudadanos de la Alemania Occidental que se habían dedicado a espiar, chantajear, sobornar, engañar o robar documentos. Todos creyeron que había llegado la hora de la venganza. Era momento de que los perseguidores pasaran a ser perseguidos. No se podía permitir que sus delitos quedaran impunes. Centenares de agentes de la Stasi fueron encarcelados algunos con más dificultades que otros. Lo veían venir y muchos huyeron antes de que se les calzaran las esposas en las muñecas. El rostro más representativo fue Marcus Wolf, alias Carla, que dirigió el espionaje alemán desde 1953 y hasta 1986. Uno de los mejores espías de la historia, vio la llegada de la democracia y dimitió en 1983, aunque no le dejaron irse hasta 3 años después. Tras la caída del muro de Berlín desapareció, pero en 1991 actuó de una forma inesperada y se entregó a las autoridades de la Alemania reunificada. Aseguró que no tenía nada de qué avergonzarse. Como director de la Stasi se había limitado a cumplir lo mejor posible con su trabajo al servicio de un Estado soberano. Los espías están para espiar, decía, y eso no es delito. El escándalo fue mayúsculo. Miles de voces se levantaron solicitando la peor de las penas posibles para él. Wolf no se inmutó. Estaba seguro de que terminaría ganando esa batalla. Por si acaso, no tardó en manifestar públicamente lo siguiente. Existe en mi poder información de altos cargos y políticos de la República Federal de Alemania que ellos preferirían que no fuese revelada. Y no lo será. El juicio contra Carla fue seguido en el mundo entero. En diciembre de 1993 fue condenado a 6 años de cárcel. No ingresó en prisión, pendiente del recurso que había interpuesto en el Tribunal Constitucional alemán. El 23 de mayo de 1995, hace ahora 19 años, en una sentencia histórica, el alto tribunal estableció una categoría sobre los delitos cometidos en el mundo del espionaje. Los dirigentes y agentes de Alemania Oriental no podían ser condenados por los trabajos realizados para su país. Aunque se habían cometido delitos como sobornos o chantajes, se les podía imponer una pequeña sanción. Por el contrario, los ciudadanos de Alemania Occidental que hubieran colaborado con ellos seguirían siendo juzgados por traición, como establecían las leyes. Wolf y cientos de agentes de la Stasi quedaron en libertad. Desde ese día quedó claro que ser un espía leal a tu país, aunque hagas los trapicheos que hagas, es un trabajo honrado. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Bueno, un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y ya estamos en las crónicas del misterio. Manuel Carballo, Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Gracias. Muy buenas noches. Pero si os ha crecido el pelo, si venís muy rockeros los dos, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y con la chupa de cuero y los pantalones. En una semana, qué barbaridad. Ahí no me he fijado. Un poco setentero, ha quedado todo eso. Pero bueno, hablando de música, esta es una sección con un comienzo musical muy marcado, muy reconocido, muy identificable con la sección, pero también hay una identificación con el personaje. Hoy vamos a hablar de música y misterio, de música y mensajes, de músicos que han tenido y que han vivido experiencias singulares. Y de hecho, el propio nombre del grupo musical con el que comenzamos esta sección, The Doors, viene de las puertas de la percepción. Viene de Huxley, viene de toda una época, porque Jim Morrison, el rey lagarto, era en cierto modo una forma de chamán, pero no casualmente, sino que era perfectamente buscado eso, ¿no? Hombre, yo creo que sobre todo experimentó bastante con casi de todo, ¿no? No sé si buscando un estado alterado de conciencia, pero si no era así, desde luego lo consiguió, ¿no? Alguien dice, Jo, que todos somos fruto de nuestro tiempo y de nuestra época, ¿no? Y Morrison vivió una época marcada por las drogas en los Estados Unidos, en los años 60, 70. Estuvo muy influenciado fundamentalmente por Carlos Castaneda, del que también hablamos en su día, y es un ejemplo perfecto de esa línea de intersección entre el mundo del misterio y sobre todo cierto tipo de música. Y además tuvo un detalle curioso 3 días antes de su muerte. ¿Sabes por dónde paseaba? ¿Por dónde? Por el cementerio de Père Lachaise. Ajá, diciendo en París. Diciendo que qué bonito era aquel lugar para descansar en paz. Uh-huh. 3 días más tarde era encontrado muerto y un día después pues enterrado en ese mismo lugar. Como dice un adagio árabe, tienes que tener cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Fíjate que es muy chamánica la música de The Doors. De hecho, el chamanismo en su origen también utiliza mucho los tambores, utiliza mucho los sonidos, la música es sonido, y el sonido que sirve para entrar en trance y que sirve para intentar pasar la línea que separa este del otro mundo. La percusión está presente probablemente porque es la forma de música más sencilla, ¿no? Los golpes rítmicos, rituales, están presentes en casi todas las tradiciones. En algunas culturas tienen una importancia fundamental porque son el lenguaje de comunicación con los espíritus o con los dioses. En algunas tradiciones de origen africano, en el animismo africano, que luego se exportaron al Nuevo Mundo y que dieron lugar a la santería, el vudú, el candomblé, los tambores, los asotor, los tambores sagrados, son cruciales, fundamentales. En algunos casos especialmente radicales, como es el caso de los ñáñigos, de los abacuá, de un culto de origen en Benín, en Nigeria, llegaban a forrarse los tambores con piel humana para facilitar el llamamiento a esos espíritus, a esos dioses. Hay toda una tradición en casi todos los rituales. Y la danza está tremendamente unido, pero podemos pensar, por ejemplo, en los derviches, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Que utilizan la danza también mezclado con la música, como ese camino para percibir algo que está más allá de los sentidos. Para el trance místico, en este caso, es una comunidad islámica, sobre todo originaria en Turquía, pero yo los he visto también en Siria y en otros países, y es un contexto espiritual radicalmente distinto al del animismo africano, pero sin embargo la música y el baile también son fundamentales, y no hay que irse tan lejos. Yo recuerdo unos trabajos que publicó Olvido Gara, Alaska, hace unos años, que es una música que todo el mundo conoce, que estudió antropología, que es una gran estudiosa del chamanismo, y que hacía una traspolación entre el chamanismo tradicional y lo que ella llamaba el neochamanismo, el chamanismo urbano, hablando de los nuevos modelos musicales que también tienen ese origen y esa esencia mágica y espiritual. Y las tribus como por ejemplo Nueva Zelanda, que tienen también esos rituales como de fuerza que prácticamente te están transmitiendo, y tienen esos cánticos también. Carl Gustav Jung escribió un libro que a mí me encanta, muy complicado, y él además, como buen políglota, escribe fragmentos en todos los idiomas que él hablaba, donde hablaba de los arquetipos de lo inconsciente colectivo, y él encontraba paralelismos en distintas tradiciones, en distintas culturas, pero que tiene una explicación. Es lógico, es natural, es normal que en distintas tradiciones se identifique a Dios con la luz, con el calor, que es lo que necesitas para vivir, y que por tanto se divinice al sol, se divinice al fuego, y por contraposición se identifique con el espíritu del mal o las tinieblas, la oscuridad, el frío, que es lo contrario, ¿no? Hay una serie de elementos que se repiten en muchas culturas, pero que es por cuestiones lógicas, puramente razonables, y en todas ellas está presente la música, pues yo creo que es una de las primeras formas de expresión de la humanidad. Uh-huh. Precisamente vamos a escuchar algunos temas, Lorenzo, que nos has traído música. Hablamos un poquito de chamanes modernos. Se ha dicho de todo, se les ha puesto en el lado más oscuro, se les ha puesto también en el lado más luminoso, pero en cierto modo muchos de los músicos de los últimos 20, 30, 40 años también han tenido esa faceta mágica, esa faceta chamánica, en cierto modo satánica en otros casos, claro. O divina también en otros, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? Que quizás aquí el abanico es lo suficientemente amplio como para que pues las obras creadas sean tan ricas y tan maravillosas pues como vamos a escuchar, ¿no? Porque verdaderamente a lo largo de la historia de la música, especialmente desde el siglo XX hasta el actual siglo XXI, son muchos los músicos que, como bien dices, se han acercado a lo mágico, se han acercado al ocultismo, se han acercado al satanismo, es decir, se han acercado a las diferentes vertientes de esto que en un momento determinado a nosotros nos puede despertar la curiosidad, y en muchas ocasiones digamos que no con especial buena ventura, sino todo lo contrario, ¿no? Hace muy poquito tiempo, recuerdas, no evidentemente yendo a estos ámbitos quizás más satánicos, sino más místicos, estuvimos con Enrique Bunbury, ¿no? Uh-huh. Y él decía como, por ejemplo, para realizar este último disco se había acercado a un lugar que hay en California que es bastante peculiar y que durante muchísimo tiempo fue muy perseguido. Se llama Salvation Mountain. Es espectacular. Montaña Salvación. Pues durante muchísimo tiempo, especialmente el sector más conservador de la política californiana, persiguió este sitio diciendo que era poco menos que una pesadilla perpendicular auténtica, ¿no? La intención era tirarlo hasta que de repente, bueno, pues llegó una senadora y dijo, no, esto hay que cuidarlo, esto podemos considerarlo patrimonio nacional, hay que protegerlo, porque es un lugar peculiar donde desde hace 3 décadas un señor llamado Leonard Knight pues lleva levantando una montaña a base de adobe y paja y la lleva pintando, pero pintando con los motivos más diversos, más curiosos. Es un lugar absolutamente colorido donde, como digo, desde hace 3 décadas este hombre además reúne a una comunidad de antiguos hippies, ¿no? Con toda la mística, con toda la magia que se destila no solo en su forma de vida, sino también, por supuesto, en este lugar, con las creaciones que podemos encontrar y que han servido para que Bunbury cree, por ejemplo, canciones como esta. Canciones, por ejemplo, de este disco de Palo Santo, en la gira sale de un ovni cuando canta, en la portada del disco hay un ovni, y también habla, entre otras cosas, de esos mensajes que están tan relacionados con estas temáticas, por ejemplo, estas casualidades. Si no estás atento a las señales del cielo, pasa de largo el momento. Y Palo Santo no deja de ser la madera que se utiliza en esos rituales chamánicos. Está muy presente el chamanismo en la música y está muy presente también, fíjate cuántas veces hemos oído, escuchado, y a cuántos discos de los antiguos, de los que eran en vinilo, ya eso ya no existe, escuchábamos un sonido raro y le dábamos la vuelta por todo lo que se decía, ¿no? ¿Cómo que no existe? Se está ahora volviendo, sí, se está poniendo de moda. Sí, ahora Bunbury, están como los ejemplo, locos, ¿no? Ahora cogiendo la gente los discos. Bunbury está creando ediciones especiales, ¿no? Sí. De sus nuevos discos, de este en concreto, de Palo Santo. También ha sacado su vinilo. Y mira, yo no he intentado darle la vuelta porque me voy a cargar una cosa que considero que es una joya, ¿no? Por si acaso. O como las de los Beatles, ¿no? Que decían. Claro. Que, sí. Que había mensajes ocultos. Polandés. Además es que me imagino a Manuel buscando los mensajes ocultos. Sí, claro que sí, vamos, yo tengo un tocadiscos hecho polvo que está forzando la máquina. Bueno, así se empezó a rapear, ¿no? Sí. Pero fue una moda que salió en Estados Unidos, en las comunidades evangélicas, en los años 70, que toda la historia del rock, sobre todo, que está llena de contracultura, de innovación, de padres preocupados por las cosas que hacían sus hijos. Me imagino que como ocurre ahora con la música gótica o con el hip hop, que bueno, son cosas satánicas y revolucionarias y para gente mal pensante. Y se llegó a hablar de que se detectaban mensajes muy concretos en los discos de rock haciéndolos girar al revés. Y eso lo que hizo es que algunos grupos de rock, de thrash metal, de black metal, algunos solistas como Ozzy Osbourne, llegaran a grabar intencionadamente mensajes en los discos que solo eran detectables cuando se escuchaban al revés. No está muy claro qué fue primero. Si el huevo o la gallina. Bueno, pues ¿sabes pero qué fue? Sí, es verdad que hay grupos de rock, de thrash metal, pues como los hay de todo, que se han declarado abiertamente satanistas. Hay solistas, King Diamond, por ejemplo, que tuvo mucha amistad con Anton LaVey, el presidente de la Iglesia de Satán, y al mismo tiempo que existían grupos de rock satánico, comenzaron a crearse grupos de rock cristiano, de heavy metal, detrás de rock duro, pero cuyos mensajes eran totalmente apología de la Biblia. Bueno, mito o no mito, pero la figura de Jimmy Page es desde luego una de las más simbólicas en este sentido. Yo estoy convencido de que nuestros oyentes saben perfectamente de quién estamos hablando, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, pero posiblemente, para que lo conozcan un poquito mejor, o por lo menos para refrescar su memoria, que os parece si escuchamos una de las mejores canciones de Jimmy Page, de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Todos. Es que es una maravilla. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. se ha dicho de todo sobre esa letra. Esta es de esas canciones que tenía mensaje, decía, que tenía mensaje grabado al revés, ese Stairway to Heaven, esa escalera hacia el cielo. Uno de los últimos trabajos que hizo Led Zeppelin aparecían ya esos Crop Circle del Reino Unido. Siempre ha estado muy vinculado, es un antes y un después en la historia de la música. El heavy, gran parte del heavy queda influenciado por el trabajo de Led Zeppelin, que tiene un poco el papel que cambia absolutamente todo, similar al de Nirvana en tiempos más recientes, ¿no? Y la figura de Jimmy Page y todo lo que tiene que ver con Led Zeppelin, hasta su propio nombre, hace pensar en eso, ¿no? Mira, yo no lo sabía, porque la verdad es que todos, gran parte de estos grupos, ¿no? Como por ejemplo Led Zeppelin o The Sisters of Mercy o por ejemplo, pues yo qué sé, Lynyrd Skynyrd, por ejemplo, pues todos conocemos las historias, especialmente conocemos las canciones, que no sé si están inspiradas por Dios o por el demonio, pero son una auténtica maravilla. Demos gracia a quien sea de que existan, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de Jimmy Page y de Led Zeppelin, yo no conocía esa faceta más misteriosa hasta que precisamente José Apolo, que es un rosaventero de pro, pues nos escribió en este número de Enigmas ese reportaje de malditos músicos, músicos malditos, ¿no? Con estas historias que estamos contando a lo largo de este Crónicas del Misterio. Y es que hay que decir que Jimmy Page especialmente fue desde siempre un seguidor absolutamente entusiasta de los temas de misterio. De hecho, en los años 70, no sé si lo sabéis, tenía en Londres una librería que estaba especializada en ocultismo, ¿no? Se llamaba The Equinox. Y bueno, pues de este modo él aplicó los conocimientos que tenía de estos temas a la estética y al propio estilo de la banda, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, cada miembro del grupo tenía una runa que le representaba, salvo el de Page, que a día de hoy sigue siendo un absoluto secreto. Nadie sabe qué significaba ese símbolo que a él de una forma u otra lo definía. De hecho, se ha barajado que se trate de un símbolo cuyo origen estaría en un grimorio del año 1577, que sería conocido, es conocido como el Ars Magica Artefici de Gerolamo Cardano, y que posiblemente está relacionado con temáticas satánicas. Es decir, hay un componente simbólico y sobre todo de conocimiento muy profundo de estas. Él nunca negó su fascinación por Aleister Crowley. No, de hecho es que se compró la casa. Exactamente, claro. Digo, compró el castillo, sí. La casa, el castillo que tenía en el lago Ness, ni más ni menos, ¿no? Sí, se fue este hombre. Lo que son las cosas. No, y de hecho, fíjate, decían los habitantes de Inverness, ¿no? Cercano al lago Ness, que en muchas ocasiones era habitual encontrarse a Jimmy Page vestido pues con unas túnicas muy extrañas, con velas, con gente todavía más extraña en su casa, intentando emular esos rituales, esas orgías sexuales, esas, bueno, pues no sé si decirlo de una forma u otra, pero vamos, sería algo así como esos rituales satánicos que pudo provocar o realizar en este lugar el que era considerado el hombre más malvado del mundo, ¿no? La bestia 666, Aleister Crowley. Desde luego que Led Zeppelin ha influido muchísimo, quien no ha negado en absoluto su influencia, y se percibe, evidentemente, ese Serpa, Barón Rojo, es uno de los clásicos del heavy español. Y yo recuerdo hace muchos años, Manuel, leer un reportaje tuyo con una entrevista a Serpa, sí, en donde hablaba absolutamente de todo esto y donde reconocía que había visto un ovni. No, el caso de Serpa no recuerdo si era un ovni, o otros músicos que yo entrevisté que sí habían tenido experiencias ovni, Ramoncín o Ana Belén, pero es que... Bueno, Ramoncín los fotografió. En una de las tres ocasiones en que vio ovnis, que afirma que vio ovnis, en una de las tres ocasiones sí pudo tomar fotos. Pero yo creo que es lógico, lo raro es que alguien que se mueve en un mundo tan creativo, tan artístico como la música... Lo extraño es que no sintiese curiosidad o interés precisamente por estos temas de frontera. Es lógico que lo sientan, y sobre todo en sectores musicales tan pasionales como es el rock y como es el rock duro. En el caso de Serpa, que era un gran apasionado por estos temas y por el mundo espiritual, yo recuerdo incluso un día en su casa que me enseñó un cuadro con una imagen de lo que él llamaba el Dios del Fuego, que era una especie de entidad que se le había aparecido medio en sueños, y que en buena medida influía en las letras de Barón Rojo, porque él y su mujer eran los letristas de Barón Rojo en los primeros discos, hasta que él se distanció del grupo. Yo hace muy poquito lo pude ver en un concierto aquí en Madrid, hace un par de meses, porque él sigue tocando y sigue haciendo rock, y como los viejos rockeros nunca mueren. Sí, estuvo aquí hace unos años en el programa, en la Plaza de los Vientos. Y hay canciones como Hijos de Caín, por ejemplo, que fue todo un himno en Latinoamérica, y por la que los acusaron de ser precisamente satánicos, por reivindicar la figura de Caín. Pues vamos a escuchar un poquito. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego, meneos de cabeza estar dando. Desde luego. Te vas a desconyuntar. Es que a mí me gusta mucho Barón Rojo. Y escuchando música nos vamos sobre música, sobre misterio, sobre chamanismo, sobre la relación entre todos estos asuntos. Hemos hablado esta noche en las Crónicas del Misterio con Manuel Cabrayal. Gracias, Manuel. Un placer. Y con Lorenzo Fernández, que si te parece, vamos a, como no, escuchar el Cuervo y así cerramos, ¿no? Vamos a escucharlo y a bailar un poquitín, ¿verdad, Manuel? Hasta mañana. Vamos ya con mujeres con historia. La protagonista esta noche es la autora de la mítica, todo el mundo la recuerda, La Casa de la Pradera. Ella, Laura Ingalls. Mujeres con historia. La familia Ingalls. Con la actuación estelar de Michael Landon, Karen Grant. Los que ya tenemos una edad y escuchamos esta música, añoramos tiempos de infancia, ¿verdad? Donde toda la familia salía corriendo hacia el televisor para no perder ni un detalle de la famosa serie La Casa de la Pradera. Una serie de 1974, y hace años que en la actualidad nos parecería pues bastante ñoña y yo creo que no nos gustaría, pero que en ese tiempo, de solo dos canales, era lo más. Melissa Gilbert, la actriz que encarnaba el papel de Laura Ingalls, era la principal protagonista y llevaba el peso de la narración. Y precisamente, Laura Ingalls fue la creadora de esta afamada historia de pioneros colonos de Estados Unidos, que gustó tanto. Lo que intuimos y ahora confirmamos es que era una historia autobiográfica de la propia Laura, que trasladó primero a los libros y posteriormente al espectador. Y hoy vamos a conocer su historia. Laura Elizabeth fue la hija mediana de Charles y Caroline Ingalls, granjeros de Wisconsin, que decidieron emprender una aventura en busca de mejores tierras, viajando por el temido oeste americano. Probaron suerte en diferentes lugares hasta que finalmente se asentaron en Desmet, Dakota del Sur, en 1880. Para entonces, Laura tenía 13 años. Entre tanto, ir y venir, iba al colegio local, pues cuando podía, al igual que sus hermanas, Mary Amelia, la mayor, Caroline Celestia, conocida como Carrie, y la última, Grace Pearl. El único varón de la familia moriría siendo un bebé. Pese a todo, era muy buen estudiante y en 1882 conseguía su certificado de enseñanza. Y con tan solo 15 añitos, iniciaba una carrera de profesora en una escuela rural a 12 millas de la casa familiar. Eso sí, durante la semana se alojaba con una familia del pueblo, pero los fines de semana se trasladaba a Desmet. El hermano de una de las profesoras era quien la llevaba en su carromato. El joven, 10 años mayor que Laura, se llamaba Almanzo Wilder. Y poco a poco, lo que comenzó siendo una amistad, se convirtió en amor. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 1885 y Laura dejaba su trabajo de maestra para ayudar a su marido en la afamada granja. Al año nacía su primera hija llamada Ross, primera y única, pues el varón que nació en 1889... tan solo sobreviviría un mes. La vida en una granja en aquellos tiempos pues no era nada fácil. Además del duro trabajo, uno siempre estaba expuesto a las enfermedades. El matrimonio enfermó de difteria. Laura, que parecía un poquito más fuerte, se repuso sin problemas. En cambio, Almanso sufrió una parálisis temporal del cuerpo que le dejó como secuela tener que andar con un bastón el resto de su vida. Parecía que la mala suerte se había apoderado de la familia. A la merma de facultades del marido para llevar la granja, había que añadir una terrible sequía que persistió en la zona, dejándoles prácticamente en la ruina. Para colmo de males, la única casa que tenían quedó destruida tras sufrir un incendio. Sin casa, con un marido minusválido, una hija pequeña y unas tierras baldías secas, no le quedó más remedio que pedir ayuda, y decidieron viajar a Spring Valley, en Minnesota, para vivir durante un tiempo junto a la familia de Almanso. Intentaron rehacer su vida en varios lugares y terminaron asentándose en las montañas Ozark de Mansfield, en Missouri, donde compraron una pequeña granja de 200 acres. Con mucho esfuerzo y tesón, esta la sacaron adelante. En 1910, su hija Rose, que era ya toda una mujer, trabajaba como redactora en el diario de San Francisco. Y Rose disfrutaba desde pequeña de las historias de los colonos americanos que su madre le contaba. Los problemas, le iba contando las alegrías, la muerte que les acechó, la complicada convivencia en los primigenios pueblos del oeste. Y claro, Rose pensaba que era una pena que solo ella conociera las historias de la familia Ingalls, y animó a su madre a escribir un libro sobre el tema. El primer libro que escribió Laura llevaba el título de Pioneer Girl, chica pionera, pero las editoriales no confiaron en el proyecto y se quedó sin publicar. Lejos de amilanarse, revisó el manuscrito, cambió narraciones, lo reescribió en primera persona y le puso un nuevo título, La pequeña casa de la pradera. A la editorial Beat Books le gustó mucho la narración y lo editaron en 1932. Para entonces, escuchar bien, Laura tenía 65 años. La aceptación por parte de los lectores hizo que se convirtiera en una saga de libros autobiográficos para niños bajo el título de La Casa. Y en La Casa, Laura fue contando poco a poco su vida. Desde sus primeros años en Pepin, Wisconsin, hasta los últimos en Mansfield, Missouri. No escatimaba detalles, exponía anécdotas de sus hermanas, de sus padres y también de los vecinos cercanos a ellos. Pero además describía los increíbles parajes casi salvajes, la dureza de conquistar la tierra árida y convertirla en fértil, el cuidado de los animales noche y día, y también el peligro que acechaba tanto de ladrones de ganado como de forajidos que huían de la ley. En 1943, con 76 años, publicaría el último libro de la saga. 6 años más tarde fallecía su esposo, y ella lo haría 8 años después, en febrero de 1957, en Missouri, a los 90 años de edad. Su hija Rose publicaría de forma póstuma varios relatos incompletos e inéditos de su madre. Lo que ninguna de las dos sospechaba es que en 1974 los libros serían protagonistas de una serie de televisión llamada La Casa de la Pradera. Serie que tendría éxito en América, pero también en otros países como España, donde la gran mayoría no perdía, vamos, ni un instante de todo lo que pasaba de las vicisitudes de la familia Ingalls. Hace unos días, todo el plantel de actores protagonistas se reunían en un plató de televisión en Estados Unidos. Solo faltaba el patriarca de la familia, interpretado por Michael Landon, que falleció, como sabéis, en 1991 por cáncer de páncreas. En 1982 se emitió el último capítulo en televisión, pero luego hubo algún intento de continuidad. En cambio, no captó la atención de los espectadores como la serie primigenia y dejó de emitirse. Hoy hemos conocido un poco más quién fue esta pionera del oeste americano llamada Laura Wilder, aunque para nosotros siempre será la traviesa Laura Ingalls, cuyo objetivo final era compartir su experiencia vital. Quiero que los niños sepan cuáles son los orígenes de los Estados Unidos y que conozcan cómo se forjó todo. Así que ya sabéis, si tenéis una buena historia que contar, no importa qué edad tengáis. Laura triunfó a los 65 años. Por tanto, todavía tenéis mucho tiempo. Agradecer a mi tocaya Silvia Costa por sugerir a Laura Ingalls en Mujeres con Historia y también a mi compañera Marian Moreno. Por cierto, no os perdáis en Twitter una imagen que acabo de colgar de los actores en 1974. Y además es que podéis hacer la comparativa a cómo están actualmente, incluida, sí, sí, la odiada Nellie Oleson. Vamos a ir resolviendo el concurso de esta madrugada con Almadía Rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es. Podíais intentar, y algunos lo habéis conseguido, resolver la incógnita de esta madrugada, quiénes son nuestros personajes ocultos que nos presentaba Silvia Casasola, que ahora mismo ya nos lo resuelve. El autor de Misericordia o los episodios nacionales mantuvo un tórrido romance con la autora de Los Pazos de Ulloa. Romance que acabaría al entrometerse terceras personas. Sí, en efecto, como habéis adivinado muchos de vosotros, se trata del sin par Benito Pérez Galdós, uno de los grandes narradores de nuestra historia y la gran escritora introductora del naturalismo y la literatura gótica, Emilia Pardo Bazán. Y el ganador de esta noche, pues resulta que ha sido Juan Melián de Santa Brígida en Las Palmas. Y sobre todo agradeceros a todos el haber participado en la noche de hoy. Y vamos llegando ya al final de este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os damos algunos datos porque tenemos una siguiente hora verdaderamente intensa, con muchísimos contenidos, con Laura Falcó, con José Manuel Escribano, con Raúl Sogún, con Martín Espósito, con infinidad de asuntos que vais a ir descubriendo. Y también vamos a charlar con Germán Granda, que es el director general de Forética. Está ahora mismo llevándose a cabo la Semana Internacional de Voluntariado Corporativo y nos va a informar sobre asuntos verdaderamente interesantes y fascinantes. Pero todo eso será a partir de las 3:05 aproximadamente. Ahora Carmen Sabido nos va a poner al tanto de toda la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, de todo lo que es noticia en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Twitter estamos con nuestro hashtag #AlmadillaRosaVientos para comentar cualquiera de las cosas que queráis y sobre las que vamos a hablar en estos casi 60 minutos que quedan todavía del programa. Vamos a hablar, por ejemplo, Martín Expósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La situación del Lince y otras cosas en Azul y Verde. Así comenzamos el primer espacio Azul y Verde de este año 2014, se lo dedicamos al Lince Ibérico y retomamos porque WWF ha iniciado una campaña para tratar de frenar la alarmante cifra de linces muertos en atropellos. Llevamos 5 meses escasos del año y ya son 6 los linces atropellados. Entonces, bueno, vamos a hablar de estas cifras. Fijaos, el año pasado hablábamos de 14 fallecimientos por atropello, lo que supone la pérdida del 5% de la población mundial del lince ibérico. Por tanto, es un tema muy importante el que vamos a hablar hoy en Azul y Verde y daremos una fecha importante para también anotar en el calendario, el próximo 21 de mayo. Luego contamos por qué. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar en el cine de muchas cosas, entre ellas también, cómo no, comienza dentro de muy poquitos días del Festival de Cannes y de varios directores españoles, uno de ellos con estreno y la crítica, Emilio Aragón. Efectivamente, vamos a hablar de Emilio Aragón, de Luis Rosales, de Jaime Rosales, que es nuestro hombre en Cannes, y de J. Bayona, que va avanzando poquito a poco en la preparación de esa su nueva película. Y vamos a decir quién va a protagonizar su nueva película, es uno de los más grandes, no de España, sino del mundo entero. Uno de los grandes actores mundiales y además bastante habitual del cine, de alguna manera, español. Y también abriremos la biblioteca con Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y vamos a presentar algunas de las novedades, sí, en estos tiempos, en las bibliotecas y en todas las librerías de España, entre ellas la nueva novela se está convirtiendo en un auténtico bestseller de Mark Levy. Se titula Si pudiera volver atrás. Bueno, y quien ha deseado alguna vez poder volver atrás y cambiar lo que has hecho en el pasado, imagínate que pudiéramos. Eso es lo que plantea la novela de Mark Levy, la posibilidad de volver al pasado y cambiar aquellas cosas que no te gustaron. Bueno, pues es una pregunta que además podemos hacer con Almadía Rosavientos a todos nuestros oyentes, que lo cuenten. ¿Qué es lo que cambiarían de su pasado? Bueno, yo creo que muchos cambiaríamos prácticamente todo, pero bueno. Yo el pelo. Sí. Digo que... No te decía, digo, ¿qué cosas harían que no hubieran hecho en su momento? Claro, claro, es que a veces se puede cambiar lo que hiciste y cambiar aquello que no te llegaste a hacer y que no te atreviste a hacer. Bueno, pues en este libro en Si pudiera volver atrás, Mark Levy lo cuenta y lo novela. Después estamos con Laura Falcolara, también vamos a estar con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Porque la tabla periódica de los elementos tiene uno nuevo, el 117. Sí, se ha confirmado oficialmente el descubrimiento del elemento 117. Se observó por primera vez en el año 2010 y era necesario volverlo a observar de nuevo para que la IUPAC oficialmente aceptara el descubrimiento, y se ha publicado esta semana la nueva observación y confirmación independiente del descubrimiento del elemento 117. Y también hablaremos del mundo del cómic con Raúl Sogún. Nos presentará a un autorón dibujante español. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y sí, vamos a tratar a un autor diferente, comprometido y además un autor que va a dar mucho que hablar. Se llama Jorge Riera, con su novela gráfica Puto Crío, con varios de los autores más importantes de este país. Y luego contaremos el por qué es tan interesante y por qué va a revolucionar el panorama del cómic. ¿Cómo has dicho? Es que no sé si lo he entendido bien. ¿Cómo se titula la novela gráfica? Puto Crío. Ah, es que lo has dicho así un poco rápido para que no... No, suena vale, bien, vale. Además es tiene su sentido, tiene su porqué, vamos a contarlo luego, porque además de ser sonoro, es muy importante ese trasfondo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, el responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis. Con Francis Román Villatoro, físico, muy buenas. Buenas noches. Físico, pero hoy químico. Para nosotros, o nos vas a trasladar algo extraordinariamente importante que tiene que ver con el mundo de la química. Polvo de estrellas. Esa palabra a algunos se le suena a un programa mítico de la radio española de Carlos Pumares. Se titulaba así, Polvo de estrellas. Pero es que mucho antes de ese programa, alguien dijo que estamos hechos de eso, del polvo de estrellas. Y lo dijo Carl Sagan. Sí, él lo dijo porque nosotros, los humanos, estamos hechos de átomos. En una persona se encuentran trazas de unos 59 elementos químicos de la tabla periódica que están formando diferentes moléculas, por ejemplo, el agua, ¿no? Por el número de átomos, el elemento más abundante del cuerpo humano es el hidrógeno, que es el 62% de los átomos que tenemos, seguido por el oxígeno, el 24%, y el carbono, el 12%. Gran parte del hidrógeno y del oxígeno forman moléculas de agua. El hidrógeno se formó en el Big Bang, luego no es polvo de estrellas. Cuando Carl Sagan se refería al polvo, a que estamos hechos de polvo de estrellas, se refería al hecho de que el hidrógeno tiene una masa muy pequeña y en masa es del orden del 10% de toda nuestra masa, de todo nuestro peso. En masa, los elementos más abundantes son el oxígeno y el carbono, y eso sí se produjeron en las primeras estrellas que se formaron en el universo y que explotaron como supernovas. Por ello, cuando Carl Sagan se refería a que somos polvo de estrellas, se refería al 90% de nuestro cuerpo. Estamos hechos, tú lo has dicho, de 59 elementos químicos distintos. ¿Cuántos de estos elementos se conocen en la tabla periódica? Porque no es algo cerrado, ni mucho menos. Ahora se ha descubierto el 117, pero se puede esperar que en el futuro haya más. Exactamente. En laboratorios se han llegado a sintetizar 118 elementos químicos. Sin embargo, el último, confirmado oficialmente por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, es el elemento 117, llamado unumseptio. El elemento 118, el unoptio, también llamado ecarradón, que está en la última columna, junto con la columna de los gases nobles en la tabla periódica, la del helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, pero que no es un gas a temperatura y presión en condiciones normales, se cree que es un sólido, fue observado en 2002. Sin embargo, hubo una posible confirmación en 2006, pero que no ha sido considerada completa por la IUPAC y, por lo tanto, todavía no está confirmado de manera definitiva el elemento 118. Hasta ahora, el último elemento ha sido esta semana noticia, confirmado es el elemento 117. Porque las cosas no se descubren de un día a otro. El elemento 117 es algo sobre lo que se está buscando desde hace mucho tiempo y que se sabe que estaba ahí, que antes o después se iba a poder incorporar a esa tabla periódica. Hubo un momento a partir del cual, eso sí, comenzó a tener una candidatura muy importante. Sí, el unumseptio fue sintetizado en laboratorio por primera vez en el año 2010 por el científico ruso Yuri Oganesian del Instituto de Investigación Nuclear de Dubna, que es una ciudad que está cerca de Moscú, junto con unos colegas de Estados Unidos. En 2011 se creyó que se había confirmado, pero la confirmación no fue definitiva y los expertos de la IUPAC consideraron que todavía no era una confirmación para ratificar de manera definitiva este elemento. Esta semana se ha publicado en la prestigiosa revista Physical Review Letters que un equipo de investigadores de los cuatro continentes lo ha logrado confirmar el elemento 117 utilizando un acelerador lineal que se encuentra en Darmstadt, en una ciudad de Alemania. Esta confirmación independiente ya cumple con todas las normas de la IUPAC y por ello podemos decir a partir de esta semana de que se ha descubierto de manera oficial el elemento 117. Este elemento todavía no tiene nombre definitivo, algunos lo llaman ecaastato, porque se encuentra en la penúltima columna de la tabla periódica, la de los halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. ¿Y cómo se ha logrado fabricar? Bien, el equipo internacional ha hecho colisionar núcleos de calcio, que es el elemento número 20 de la tabla periódica, contra un blanco de berkelio, el elemento número 97, con lo que la fusión de ambos núcleos produce el elemento 117. En concreto, se han acelerado a alta energía núcleos del isótopo del calcio 48 en el acelerador lineal alemán en el laboratorio llamado GSI y se han dirigido contra un blanco de berkelio 249, que es un elemento radiactivo que ha sido fabricado, suministrado por un laboratorio de Estados Unidos. El unumseptio tiene una vida muy corta y su desintegración es muy complicada a través de una cadena de 7 desintegraciones. En esas desintegraciones, sorprendentemente, se ha generado un nuevo isótopo, el laurencio 266, que se ha descubierto gracias a la desintegración alfa del isótopo del dubnio 270. Estoy sorprendido lo bien que pronuncias esos nombres que nos resultan verdaderamente complicados. ¿Nombres y números asociados a esos nombres? ¿Qué significa todo esto? Bien, el núcleo de los átomos está formado por dos tipos de partículas, protones y neutrones, que ambas tipos de partículas están hechas de quarks, son partículas más elementales. El número atómico es de un elemento químico es el número de protones de su núcleo. Los isótopos son diferentes núcleos que se diferencian por el número de neutrones que acompañan a estos protones. El isótopo de calcio 48 tiene 20 protones, por eso es calcio, y una masa atómica de 48 quiere decir que tiene 28 neutrones. Los núcleos del isótopo radiactivo de berkelio 249 tienen 97 protones y 152 neutrones. El nuevo isótopo que se ha sintetizado del elemento 117 es el isótopo 294, que tiene 117 protones y 177 neutrones. Sintetizar en laboratorio elementos tan pesados es toda una proeza técnica y en este campo, que es el campo de la búsqueda de elementos superpesados. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito, la actualidad se... de la naturaleza, su conservación. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y hoy vamos a hablar de la conservación del lince, entre otras muchas cosas, pero antes de ello, estamos ya a 11 de mayo, parece que las temperaturas ya apuntan para arriba y ya no bajan. Sí, y de hecho, si miramos al pasado mes de abril, nos damos cuenta de que fue un mes extremadamente cálido y seco en precipitaciones. Un breve apunte, vamos a acudir a la Agencia Estatal de Meteorología, que daba a conocer los datos de abril. El segundo mes más cálido desde que se tienen registros, el segundo mes de abril, es el más cálido después del mes de abril de 2011. Este año el valor promedio ha sido de 3 grados y medio por encima del valor medio normal para un mes de abril. A lo largo de casi todo el mes las temperaturas se han mantenido mucho más altas de lo normal. Eso en cuanto a las temperaturas. Y en cuanto a seco en precipitaciones, efectivamente ha habido pocas lluvias. Abril ha sido en conjunto seco, un 20% por debajo del valor medio normal para el mes de abril. Y aún así los embalses no están mal, están a un 83% por encima de la media para estas fechas del año si lo comparamos con los últimos 10 años, puesto que la media se sitúa en un 68% para esta misma semana del mes de mayo. Por tanto, por encima de ese 68 estamos en el 83% los embalses en nuestro país. Y ahora sí hablamos del lince, para que hemos escuchado el sonido, para que ni uno más se muera atropellado. Así es, WWF ha lanzado esta semana una campaña para tratar de frenar la alarmante cifra de linces muertos en atropellos. Precisamente este asunto ocupó, como decíamos al comienzo de la hora, nuestro primer espacio azul y verde de 2014, el alarmante número de ejemplares fallecidos en el año 2013, un año negro para el lince, decíamos. Hablábamos de la gran asignatura pendiente en su conservación. Una vez pues se ha logrado criarlos en cautividad, la reintroducción en su hábitat choca de frente con nosotros, su principal amenaza. Y la Junta de Andalucía daba a conocer a Efe Verde a finales del año pasado de unos 20 ejemplares muertos en 2013, 14 de ellos a causa de atropellos. El peor dato registrado jamás, decíamos. Nunca antes tantos ejemplares habían fallecido atropellados. Esos 14 fallecimientos por atropello suponen la pérdida del 5% de la población mundial del lince ibérico en tan solo un año. Fijaos, la pérdida del 5% de la población mundial del lince ibérico. Además de la reducción de la población de conejos, que esa es otra de las amenazas, como recuerda frecuentemente Ramón Pérez de Ayala, responsable del proyecto LIFE y Iberlince de WWF, como en los años 50 del pasado siglo la población de conejo en España se redujo a la mitad. He aquí, por tanto, otra amenaza sumada a la reducción de la población de conejos, esos atropellos. Y es que la cifra se multiplica por 3. La cifra del número de atropellos. Así es, en los últimos años, si nos fijamos en el periodo 2008-2013, en ese lustro, pues se multiplica por 3 la cifra hasta convertirse en la mayor amenaza para el futuro. Y es que, claro, cada vez son más los linces que se liberan, que se reintroducen en su hábitat. Como bien apuntan desde WWF, lo más escandaloso es que la mayoría de estos atropellos podrían haberse evitado. ¿Cómo? Pues aplicando medidas tan sencillas, económicas, como dice WWF, como por ejemplo reparar, mejorar el vallado de las carreteras, instalar, mejorar la señalización de estas vías, desbrozar los márgenes. WWF ha hecho un trabajo laborioso ha identificado cuatro puntos negros en las carreteras donde se repiten los atropellos, donde es imprescindible actuar de forma inmediata, dicen. Y entre estos cuatro puntos encontramos la autovía A4 a la altura de Andújar, en Jaén, la A420 entre Cardeña y Azuel, la autopista A49 de Sevilla a Huelva a la altura de Chucena y en Huelva la Nacional 442 en Matalascañas, donde acaba el polígono industrial, apunta WWF, que ha exigido al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente medidas urgentes. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que hasta el momento no se ha pronunciado ni uno ni otro, nada, no ha habido reacción por parte del gobierno y el número de atropellos sigue aumentando. La campaña estaba prevista para aproximadamente, pues eso, comienzo de esta pasada semana y coincidió con el último fallecimiento. Son 6 ya los muertos en 2014. 6 los muertos, los linces muertos en el año 2014. Los atropellos, pues ocurren por desgracia, pero es una de las causas contra las que está luchando WWF, causa de muerte del lince, el felino más amenazado del planeta. Nunca lo debemos olvidar. Y eso es nuestro, es bellísimo, es una especie maravillosa. Y la lucha ha mejorado en los últimos tiempos. Se han logrado grandes retos que se han superado, pero ni muchísimo menos hay que levantar la guardia, ni dejar de ocuparse de esta problemática y que son los muertos en un accidente. Así es, y WWF recoge firmas para sumarse a esta petición que han realizado los ministerios de Fomento y al de Medio Ambiente para que arreglen esos puntos negros en las carreteras y que ni un solo lince más muera atropellado. El objetivo es alcanzar las 10.000 firmas y está a puntito de lograrse este objetivo. Son ya más de 8.000 las firmas recogidas, así que esperemos que con este empujoncito que les mandamos desde aquí se consigan. Como decía Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF España, en el último boletín Info Doñana de la organización ecologista, el lince ibérico, una especie única de la península ibérica, solo podrá salvarse de su extinción, a la que parecía abocado a principios de este siglo, con la implicación de toda la sociedad. Toda la información la encontraréis en esta página web, www.wwfenaccion.com/lince. Y un último apunte, Martín. El próximo día 21 de mayo, una celebración, Red Natura 2000. Así es, decíamos al comienzo de la hora que el próximo 21 de mayo, teníamos que anotarlo en el calendario, es el Día Europeo de la Red Natura 2000, esa red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Esta Red Natura consta de zonas de especial protección para las aves y zonas especiales de conservación, que son las que fija la Directiva de Hábitats, precisamente dicha directiva europea, fue la que se firmó un 21 de mayo, el de 1992, y de ahí que sea el 21 de mayo cuando se celebre este Día Europeo de la Red Natura 2000. Lo recordaremos el próximo fin de semana. Gracias, Martín. Hasta mañana. Y nos hacemos eco de la cuarta Semana Internacional de Voluntariado Corporativo, Youth and Game Day 2014. Comenzó hace tan solo unos días, el pasado día 9, va a estar hasta el 16 de mayo en marcha este voluntariado corporativo como herramienta de impacto social. Ese es el título. Estamos con el director general de Forética, que nos va a hablar sobre estas jornadas, con Germán Granda. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Germán, estamos hasta el día 16 llevando a cabo una cantidad de proyectos verdaderamente espectacular. Participan más de 600 voluntarios en proyectos sociales, ambientales, deportivos, culturales, formativos. Es como el mundo entero se centrará en demostrar que existe mucha voluntad de cooperación, que es precisamente eso que defendéis en Forética y que defendéis en estas jornadas. Eso es, estamos trasladando simplemente a España la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo. Obviamente, bueno, pues todos los oyentes habrán hecho voluntariado alguna vez y habrán ayudado, estoy seguro, a entidades sociales a trabajar por los más desfavorecidos, pero en este caso lo que intentamos es empujar a las empresas, de ahí ese apellido de voluntariado corporativo, en más de 24 países del mundo, concentrando a más de 64.000 voluntarios, y España participa ya por cuarta vez, empresas en España, para poner también sobre la mesa algo que pueda hacer que impacten en, muy en positivo a las empresas, aparte de, por supuesto, todo lo que pueden hacer, que tengo trabajo, productos, servicios, también tienen sus equipos que pueden ayudar a muchas entidades sociales a desarrollar su actividad. La verdad es que estos grandes sectores económicos, estas grandes empresas, las conocemos por una parte, pero estas jornadas, esto que estáis llevando a cabo, lo que hace es mostrar también ese lado humano que tienen y que es muy necesario que la sociedad también lo descubra y que ellos se impliquen con la sociedad. Es todo formar parte de un todo, porque en realidad estamos todos en la sociedad. Efectivamente, es eso. No es el voluntariado corporativo, el voluntariado propiciado por las empresas, no es algo que todavía tenga un gran desarrollo en España, y por eso creemos que es importante empujarlo. Las empresas tienen gran capacidad de hacer cambios, ayudar a cambios, aparte de, bueno, pues ayudando a entidades con recursos económicos, también con sus personas, ¿no? Así que durante esta semana, pues como decía, 624 voluntarios van a impactar en 2.500 beneficiarios en más de 35 actividades, y eso, bueno, pues al final es una señal de durante unos días de mostrando qué pueden hacer las empresas, animar a muchas otras a que, bueno, pues cuando se reúnen en sus equipos, pues puedan decidir que también puede dedicar tiempo a trabajar en este ámbito. Más allá del día que dedican, al final muchos de los voluntarios que van a través de la empresa se acaban enganchando y animan a la empresa a seguir colaborando en otros días con sus personas, pero también económicamente. El evento está liderado por Forética, tiene el patrocinio de Reales Seguros, la colaboración de IBM, el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid, del Ministerio de Sanidad. ¿Se está llevando a cabo en estos momentos? ¿Cómo está siendo estas cuartas jornadas, esta cuarta semana internacional de voluntariado corporativo? Pues con muchísima actividad. El viernes arrancó y algunas de las empresas que has mencionado, IBM o pues la Fundación Fernando Pombo, que es un despacho de abogados, o Bankinter, o Orange, o la Mutua Madrileña, o BNP Paribas, o Repsol, ya están trabajando con ONGs y fundaciones, como la Fundación también, o las asociaciones Labón, bueno, pues en muchísimas actividades, trabajando, por ejemplo, apoyando a personas con discapacidad, con autismo, Orange, por ejemplo, con la Escuela de Fran Murcia, el Ayuntamiento de Pozuelo, desarrollando actividades que si no están ellos no pasarían, por ejemplo llevando a niños de centros de acogida a un día de expansión personal, cultural, social, que si no están allí ellos, eso no acaba pasando. Son acciones muy puntuales, pero que trasladan la idea de que tienen que seguir ayudando día a día. Intentamos vincularlos con las ONGs para que cuando pase esta semana, cuando termine el día 16 y terminen todas estas actividades, el día 17 sigan trabajando hasta el 31 de diciembre y el siguiente año. Simplemente es meterles el buen sentido del veneno de la solidaridad a esas empresas y que no nos digan que, bueno, no tienen tiempo, no tienen recursos. Bueno, pues tienen, efectivamente, siempre podemos hacer un poquito más, y esa es toda la idea, ¿no? La verdad es que las jornadas empiezan el 9, acaban el 16, pero es como tú dices, ¿no? Es una llamada de atención. Queréis que sea el comienzo de algo. La gente que quiera conocer vuestro trabajo, ¿qué les podemos decir? ¿Hacia dónde pueden dirigirse? ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Qué es lo que pueden llevar a cabo? Yo creo que lo más sencillo es que, porque hay una página web específica que es Give and Gain Day, que son las siglas en inglés, ya que es una semana internacional, como decía, que es el día de recibir y de dar y de ganar, ¿no? Sería la traducción. Pero si entran en la página web de Forética, que es www.forética.org, seguro que encuentran allí un vínculo y pueden ponerse en contacto con nosotros, y nosotros a su vez le ponemos en contacto con ONGs, con proyectos que están ahora en marcha, por si quieren hacer ese último empujón, o por, como decía, pasado la semana, desde luego, no termina aquí la posibilidad de ayudar, es simplemente poner ese altavoz durante estos días para seguir colaborando, así que se dirijan ahí, nosotros intentaremos buscar también actividades para ayudar. La cuarta semana internacional de voluntariado corporativo con la organización de Forética, con su director general, con Germán Granda, hemos estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias y felicidades por vuestra iniciativa. Muchísimas gracias. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Vamos a hablar del cine, cómo no, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches otra vez, Bruno, ¿qué tal? Y el primer protagonista de esta noche va a ser uno de los grandes de los últimos decenios en el mundo del cine. Sin ninguna duda. Para sus subidas y bajadas, sí. Sí, sí, sí, eso iba a decir, que parecía que iba a ser el nuevo Gary Cooper cuando era joven, y bueno, pues no le ha hecho falta, porque Kevin Costner tiene su propia personalidad y desde luego, como tú muy bien dices, es uno de los grandes. Y ahora tiene 3 días para matar. Iba a pedirte que te ocuparas de Zoe mientras estoy en Londres. Lo haré. Prométeme una cosa. Se ha acabado. De verdad ya no trabajas para ellos. ¿Qué me está pasando? Está enfermo, pero puedo ofrecerle un fármaco experimental que le devolverá su vida. ¿Recuperaré mi vida siendo vuestro sicario? ¿Y cuál es la vida desde ese momento de Kevin Costner? Bueno, pues Kevin Costner es un agente de la CIA, veterano agente de la CIA, que cuando empieza la película pues parece que va a desarrollar una historia de estas que hemos visto tantas veces, ¿no? Tipo Bruce Willis cuando a él le toca. Bueno, así es la cosa. Un agente de la CIA tiene que perseguir a un tremendo terrorista internacional. Cuenta con la ayuda de una colega suya, más joven y muy atractiva, la chica, pero resulta que la película pues es muy original. Es una película muy divertida, realmente. Tiene, además de su intriga, que sigue este thriller, pues de, como siempre, ¿no?, de las intrigas de los espías, tiene una vertiente, digamos, paterno-filial, es decir, la familia del protagonista, su mujer, a la que ve poquito, como nos podemos imaginar, porque la vida de la gente de la CIA es muy complicada, y su hija, que es una adolescente, está Joey, de la que hablaba su señora hace un momentito, a la que ve todavía menos. La nena está muy enfadada con su padre porque eso no es vida. La película la ha dirigido Mike Gee, especialista en películas de acción, ya digo, esta también lo es, con su humor y sus toques familiares, y el guion es de Luc Besson, que a veces dirige, a veces produce y a veces escribe. Esta unión entre McGee y Luc Besson da muy buenos resultados. Con Kevin Costner está Hailee Steinfeld, que debuta, la jovencita que hace de su hija, y Connie Nielsen, siempre atractiva y siempre guapísima. Una película de espías, una película de acción, con tiros y carreras, pero además para toda la familia. Con 3 días para matar, hemos empezado, pero hay más actualidad. Actualidad con nombres propios. Los primeros de ellos, directores españoles. Uno de ellos va a estar en el Festival de Cannes, el Festival de los Festivales, Jaime Rosales, pero es el único. Pues efectivamente, es nuestra única, digo nuestra, española participación en el Festival de Cannes. Va a estar en la sección En Certain Regard, una cierta mirada, la más importante después de la sección oficial, con su nueva película, Hermosa Juventud, la película de Jaime Rosales, una coproducción entre Francia y España, como es habitual en la obra de Rosales, protagonizada por un par de chavales, Ingrid García Johnson, a la que hemos visto en alguna web serie de internet, y Carlos Rodríguez. Como digo, es nuestra única representación, esperemos que quede bien, pero la cosa está muy complicada. El festival empieza el día 14, este próximo miércoles, ya estamos en el lío, con una sección oficial, como ya comentábamos, anunciábamos el otro día, fastuosa. Las películas de Oliver Assayas, Nuri Bilge Ceylan, David Cronenberg, los hermanos Dardenne, Atom Egoyan, Michel Azanavicius, de The Artist, Naomi Cavase, Mick Leitch, Ken Loach, Tommy Lee Jones, que siempre es noticia, una película dirigida por él, y Jean-Luc Godard, el súper veterano, yo creo que ya el verdaderamente único superviviente de la nueva ola francesa. Inaugura, como ya hemos comentado también, Grace de Mónaco, la película de Olivier Dahan, con Nicole Kidman en el papel de la princesa de Mónaco. Vamos a ver qué da de sí la película y qué da de sí el festival. Con una participación como esta, vamos, si yo llevara una película y quedara el último, no me importaría nada. Desde luego que es el festival de los festivales, porque supuesto. Están, tú lo has mencionado, los bueno, más está, grandes. Está, ¿no?, Eurovisión también, sí, y luego Cannes. Bueno, Eurovisión ha sido hoy, ¿no? Creo que sí. Y ha sido un gran triunfo español. Bueno, Bueno, pues hablando de españoles, quien sí está triunfando es Juan Antonio Bayona, es uno de los grandes. El otro día hablábamos de la lista de las películas más taquilleras de la historia del cine español. La figura de Alejandro Amenábar estaba siempre presente, pero también la figura de Juan Antonio Bayona, que para su próxima película ha fichado a uno de los más grandes. Efectivamente, a Liam Neeson. Yo creo que acostumbrado ya a trabajar con directores españoles, recordemos que con Jaume Collet Serra ha hecho Sin Identidad, Sin Escalas y el próximo estreno Run All Night. Bueno, pues Liam Neeson junto con Felicity Jones son los protagonistas de la película de Juan Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme, de la que ya vamos dando noticia a gotitas porque lo van contando poquito a poco, ¿no? Es una coproducción entre España e Inglaterra, la película de Bayona. Empieza este otoño el rodaje, el estreno en 2016, porque va a tener una postproducción verdaderamente complicada. Y lo que a lo mejor no es tan conocido es que Juan Antonio Bayona, además naturalmente de Lo sonato y de Lo imposible, se está entrenando para el género y ha dirigido ya 2 episodios de una serie de terror, Penny Dreadful, para la cadena americana Showtime, de manera que se va haciendo un trabajo y se va haciendo un nombre en Estados Unidos. ¿Quiénes se hicieron un nombre, se convirtieron en prácticamente un mito con Matrix, fueron los hermanos Wachowski? Tienen nueva película, están ya rodándola y la están rodando en nuestro país. Pues efectivamente, en los alrededores del Guggenheim, en Bilbao, están los hermanos Wachowski, han estado estos 3 últimos días rodando su nueva película, Júpiter Ascending. Hay que recordar que cuando hicieron Alda de las Nubes también estuvieron en España, se fueron a Baleares, a Mallorca. Bueno, Júpiter Ascending es una película que protagoniza Mila Kunis, con ella están Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, James Darcy. Es la historia de esta chica, Júpiter, que es una inmigrante rusa que se gana la vida pues limpiando los servicios, los retretes de la gente, hasta que conoce a Kane, que ella se cree que es un buen amiguete, pero resulta ser un enviado de la reina del universo, enviado para matarla a esta Júpiter Jones. Lo que pasa es que los hados están de su parte, porque cuando nació hubo una conjunción de estrellas de esas que pasan de vez en cuando, y bueno, parece ser que es la próxima dueña del universo. Esta pelea pasada por el tamiz y por el visual de los hermanos Wachowski, pues me imagino que dará mucho de sí. Ojalá sea así, lo sé. Autores de The Matrix se enredan ahora en Bilbao, es una película, los hermanos Wachowski. Vamos ya con la crítica de la semana. La película, director Emilio Aragón, la película se titula Una noche en el Viejo México. ¿Dónde está el dinero de Panamá? Lo tenemos todo. Ese viejo y el chico lo tienen. Se dejaron un poco de dinero en el coche, poca cosa. $150,000. ¡Suelten el dinero! Así como viene, se va, ¿no, Red? Voy a recuperar mi dinero. Vamos, Red, déjalo ya. ¡Aparta! ¡Aléjate de mí! ¡Cálmate, vamos! ¡Aléjate de mí! Western con sabor español. Efectivamente, con participación española importante, la ha dirigido Emilio Aragón, que además está también en la producción junto con Daniel Écija, Rob Carliner y William D. Whitliffe, que también es el autor del guion. Los protagonistas, Robert Duvall, Jeremy Irvine, Angie Cepeda y Luis Tosar también. Bueno, yo creo que no hace falta presentar a Emilio Aragón, ¿no? Es uno de los personajes más populares del universo audiovisual español. Acaba de cumplir 55 años, aunque parezca siempre un chaval, ¿no? La verdad es que ha hecho de todo. Ha sido payaso, presentador, músico, que seguramente es su pasión más honda. Actor en un buen número de series de televisión y de alguna película. Productor, guionista y, por último, director, con 2 largometrajes en su haber. Debutó en 2010 con Pájaros de papel, una historia en la que él había puesto muchísimas esperanzas. De alguna manera, aun siendo una obra estimable, no se cumplieron sus expectativas. Seguramente por eso ha tardado 4 años en volver al cine, que podían haber sido más. Pero se encontró con esta oferta para rodar en Estados Unidos, con producción americana y española, ese nuevo cine patrio en inglés y con reparto internacional, que esperemos que dé buenos dividendos, con un gran actor como Robert Duvall y con la posibilidad de aportar cierto toque personal al proyecto, incluyendo algunos intérpretes y la música de la película. Además, el argumento tampoco parece del todo ajeno a los intereses que se adivinan más habituales en su carrera. Bueno, Robert Duvall es Red Bowie, un viejo granjero que cuando empieza la historia no pasa por sus mejores horas. Desahuciado por el banco y sin poder hacer frente a sus deudas, se ve obligado a abandonar todo cuanto posee y terminar sus días en una residencia. La alternativa que ve más razonable es pegarse un tiro. Pero justo en ese momento recibe la inesperada visita de Gally, un joven desconocido que dice ser su nieto. Red no sabe nada ni de su hijo desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, todavía menos de la existencia de este nieto. Una existencia y una visita totalmente inesperadas. Gally y Red no congenian a la primera, precisamente. Al adusto granjero no le interesa nada, por lo menos en apariencia, las noticias que trae su nieto. Y este se desconcierta tanto por la acogida del abuelo que decide marcharse por donde ha venido. Pero el destino, o llamémosle necesidad, hace que casi sin querer acaben escapando juntos por las polvorientas carreteras secundarias de Texas hasta dar con un pueblo olvidado y fronterizo en más de un sentido. Allí la noche se llena de aventura, tequila, canciones y amoríos cercados por el peligro. La culpa la tienen, a partes desiguales, la guapa Patty, una joven aspirante a cantante que carga con sus sueños rotos y un futuro muy oscuro, y el taciturno y violento Panamá, un pistolero que rastrea la pista de unos compinches traidores y de un bolsón lleno de dólares caído casualmente en manos de la pareja protagonista. Gally es inexperto en casi todo, aunque atesora la osadía de la juventud, todo lo contrario de Red, de vuelta de la vida y sus recovecos, cargado de años y escaso de fuerzas, pero sabio, tozudo y capaz de un último acelerón del corazón. Bueno, Emilio Aragón se las ha entendido con esta historia, que es mezcla de road movie y de western crepuscular, y que contiene también gotas de humor corrosivo y certeros trazos de personajes. Lo malo es que falta continuidad en lo lineal y en lo profundo. Quizás sea culpa del guión, que va de más a menos. Las primeras secuencias dibujan unos tipos estupendos. Los maleantes que abren el argumento, el abuelo y el nieto, incluso Patty y Panamá, arrancan con más brío del que luego muestran. Y lo mismo puede decirse de las evoluciones de los protagonistas, que se inician con cierto halo de tragedia para terminar en un territorio cercano a la comicidad. Esa mezcla y esa arritmia están a punto de arruinar la película, pero se compensan quizá con la voluntad que le ha puesto Emilio Aragón para remontar la tensión narrativa y también por las buenas intenciones de todo el reparto, encabezado por el gran Robert Duvall, suya es la pantalla todo el tiempo, con Jeremy Irving de muleta, Angie Cepeda para iluminarle la mirada y un estupendo Luis Tosar de antagonista. Una noche en el Viejo México, la nueva película de Emilio Aragón, la crítica de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. En la lista, esta semana se sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues vuelve a la lista Río 2, la película de animación de Carlos Saldaña, que había caído al 11, se recupera y con esta son 4 semanas de permanencia. 9. The Amazing Spider-Man de Mark Webb estaba en el puesto 10 y ha subido un puestecito más. Son 3 semanas en el Super 10. En el 8. Primera semana para Divergente, la película de Neil Burger, estaba cantado que tenía que aparecer en la lista. Shailene Woodley, Theo James son los protagonistas. 7. Bueno, pues es la película de la semana, porque es la que entra más arriba. Carmina Yamén, de Paco León, con su señora madre Carmina Amarrios, de protagonista. Primera semana en el Super 10. 6. La imagen perdida. 3 semanas lleva, ha subido un puesto la película de Ritty Pan, una película estupenda de animación. En el 5. Pues se recupera también un puestecito 8 Apellidos Vascos. Es curioso, porque lleva ya 8 semanas, 8 de líder de taquilla, 50 y tantos millones, camino de los 55, en fin, un auténtico disparate. Emilio Martínez Lázaro es el director de este boom del cine español. 4. El pasado, de Asghar Farhadi, con Berenice Bello, Tahar Rahim, 3 semanas en la lista, ha subido un puesto. En el puesto 3. Bueno, aquí ya se mantienen todos porque estas son películas casi casi inamovibles. Aquí está Hair de Spike Jonze, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, 11 semanas en la lista. En el 2. El viento se levanta, otra fastuosa película de animación, El testamento de Hayao Miyazaki, 2 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues sigue El gran hotel Budapest, 7 semanas ya, Wes Anderson es el director, Ralph Fiennes es el protagonista. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues ha habido muchísimo cine español, pero me ha gustado más que ninguna esta película francesa, Los ojos amarillos de los cocodrilos, de Cécile Tellerman. Fue una estupenda novela y es una magnífica película. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias y comenzamos a disfrutar del Festival de Cannes. Efectivamente, ya enseguida, dentro de 3 días o 4. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. La abrimos, encontramos dentro a Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, directora de Libros Cúpula, directora también de Conference Office. Laura Falcó Lara, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y una de las novedades, de las muchas novedades que vamos a contar para nuestros oyentes, tiene que ver con el primero de nuestros entrevistados. Nos ha hablado de un nazi que estuvo en España, Otto Skorzeny, pero dentro de muy poco tiene una novedad editorial interesantísima en Libros Cúpula, Óscar Herradón, Los Magos de la Guerra, ¿no? Efectivamente, un libro muy interesante sobre el ocultismo y el espionaje en el Tercer Reich. Como bien sabes, el Tercer Reich fue una época muy mágica de la historia, una época donde todas las ciencias ocultas se utilizaban y había un gran seguimiento, incluso por parte de algunos líderes como Hitler. Es un libro, yo creo, apasionante para los que disfrutan con la Segunda Guerra Mundial y que además quieren conocer más de toda esa parte oculta que hubo. Un libro interesantísimo, vamos. Los Magos de la Guerra de Óscar Herradón Ameal, en Libros de Cúpula, dentro de muy poquitos días. Y una de las grandes novedades de esta temporada, nos lo has comentado al comienzo de la hora, es el libro de Mark Levy en la editorial del Planeta, Si pudiera volver atrás. Una cuestión que nos hemos planteado todos, y todo el mundo quiere volver atrás en alguna cosa para hacer lo que no hizo, para no hacer lo que hizo. Bueno, pues sobre esto nos habla Mark Levy, ¿no? Efectivamente, es una novela donde el protagonista tiene la oportunidad de volver, en su caso, pocos días, un mes, mes y medio atrás, pero se plantea o le da lugar a pensar en qué hubiera cambiado, qué hubiera hecho o qué dejó de hacer y quizás ahora haría, y abre un poco esa reflexión a todos los oyentes. Y también vamos a hablar, y estamos esperando en el mercado un libro, el título es una cuestión y una pregunta que nos hemos formulado muchas veces: ¿qué hace mi gato cuando no estoy? Este libro a mí me encanta, es un libro muy divertido y muy fresco que publica la editorial Ariel, y es una historia real de dos compañeras que de repente, después de un accidente, pierden a su gato durante unos días, y cuando consiguen recuperarlo empiezan a plantearse qué hace ese gato cuando ellas no están en casa y deciden grabarlo. Y bueno, es una historia muy divertida que además no solamente habla del comportamiento de los gatos, también nos habla del comportamiento de los seres humanos, de cómo nos relacionamos con los animales y de muchas otras cosas que yo creo que con el día a día a veces no tenemos suficientemente en cuenta. Y es un libro francamente divertido. Y otra de las grandes novedades y de las grandes apuestas para el tiempo que viene es La Sonata del Silencio, de Paloma Sánchez Garnica. Pues sí, en este caso lo saca Planeta, y bueno, aquí habla de una relación de la posguerra española con todo lo que era en aquel momento la posguerra española, centrada en España, en los cócteles de chicote, en el Madrid de aquella época, y de repente nos encontramos con una pareja donde, bueno, donde surge una eventualidad, que es que Antonio, el marido, se pone enfermo y ella se ve obligada a trabajar, se ve obligada a salir a la calle, y eso pues hace sentir mal al marido, porque en aquella época las mujeres no trabajaban y se siente como ninguneado, se siente como que ha perdido su hombría. Y bueno, es un poco esa lucha por superar esos clichés que había en aquella época y cómo la sociedad fue poco a poco avanzando. La Sonata de Silencio de Paloma Sánchez en Guernica será un éxito, ya es un éxito arrollador, desde luego, el libro de nuestra compañera Mónica Carrillo, La Luz de Candela. Va, ya no sé por qué edición, y muchísimos ejemplares vendidos. Está siendo uno de los grandes fenómenos del tiempo actual. Efectivamente, es un libro que trata de lo que yo creo que tratan muchos libros y muchas historias de amor. Es la historia de una mujer que de repente ve su vida puesta patas arriba porque aparece un hombre que no sé si quizás es el más adecuado, pero sí el que hace que todo su mundo se mueva. Se enamora locamente y bueno, empiezan los celos, las desconfianzas, las amigas, el subidón, el ahora no sé qué pasa con él, y bueno, es una historia pues de sentimientos sobre todo. Y ahora vamos a hacer un pequeño pack. Dos libros, dos títulos, la misma editorial y dos grandes ciudades. Una de ellas es en Nueva York. Nueva York, Hipster, de Mario Suárez en Lumberg. Efectivamente, Mario Suárez se ha especializado en hacer este tipo de libros de quizás guías alternativas para visitar las ciudades bajo otro prisma completamente distinto. Y en este caso nos presenta pues un Nueva York muy distinto, Nueva York Hipster, que como muchos de los oyentes sabrán, pues tiene sus orígenes en la cultura hindi. Y bueno, y lo que te enseña es un Nueva York completamente distinto, una manera de ver Nueva York muy diferente a la tradicional. Y a continuación, pues también tenemos otra guía muy diferente, en este caso de Madrid, y es la guía vintage. ¿Quién no le ha gustado alguna vez todo el estilo vintage, todo lo que representa, todo ese rollo de estética vintage? Y bueno, pues nos presenta aquí en Madrid para recorrerlo desde una óptica muy distinta a la que estamos habituados. Lo antiguo con sabor moderno es un poquito, es muy difícil definir vintage, pero este libro es verdaderamente delicioso, con fotografías y textos para explicar cada uno de los 100 destinos o más que aparecen en este libro, con muchos mapas, con grandemente ilustrado, ¿no? Efectivamente, son libros, bueno, Lumbergh en general se distingue por libros ilustrados, libros donde mezcla esa parte pues de viaje, de cultura, de imagen. Es un libro que realmente es un gusto para los sentidos. El premio Acero en 2014, ya se ha publicado, cayó para Ramón Pernas. El título del libro es Hotel Paradiso. Efectivamente, en este caso, bueno, es un libro que a mí me gusta especialmente el tema, porque nos plantea cómo cambiamos de visión según avanza la edad y según avanzan las cosas en nuestra vida. Y en este caso, pues es la figura de un ingeniero de J.I. que construye una residencia a la cual llama Paradiso, y todo va perfecto hasta que él tiene que ingresar en ella, sus hijos le meten, y él se da cuenta que del paraíso nada, que eso es el auténtico infierno, y lo que intenta es escapar de ese paraíso. Y bueno, y además cuando lo hace se encuentra con el circo del cual era propietario él y que ha heredado su hijo, que en ese momento está en la ciudad, y eso pues hace que vea él la óptica de su vida desde un ángulo muy distinto. Y atención a todos los oyentes, a aquellos que les gusta el fútbol y a aquellos que le gusta cualquier personaje relevante e importante, porque por primera vez Leo Messi habla de Leo Messi. Se acaba de publicar en Libros Cúpula el libro Elegí Crecer. Efectivamente, en unos 10 días sale a la venta Elegí Creer, de la Fundación Leo Messi, evidentemente donde está tanto él como su familia. Es un libro único porque Leo ha autorizado o ha dejado que salieran a la luz varias biografías, pero ninguna él ha estado implicado, y en este caso sí. En este caso realmente su biografía autorizada por él, con fotos y cosas inéditas de toda su trayectoria, y además con una cosa muy divertida, y es que el que compre el libro va a tener la posibilidad de conocer a Leo en persona, porque dentro del libro hay lo que llamamos el Golden Ticket, que es para entrar en un sorteo para tener una tarde, una estancia a solas con Leo. O sea que, bueno, que para aquellos que les guste el fútbol y más los que les guste Leo Messi, que yo creo que eso trasciende lo que es un solo club, yo creo que es un personaje, como puede ser Cristiano Ronaldo, que está más allá de un solo club, que son personajes internacionales, pues ya saben lo que viene. Elegí Creer es el título de Leo Messi, insistimos, por primera vez, fíjate que se han dicho cosas de Leo Messi, que se han puesto cosas en su boca, que se ha dicho hace esto, hace lo otro, y la verdad es que es extraordinariamente discreto este jugador, sí. Leo Messi, y ahora a través de su fundación decide hablar, decide seguramente pues mostrar su lado más humano, que a veces también es muy importante en alguien que es tan extraordinariamente importante y famoso. Pues sí, imagino que no es fácil, y como bien dices, es un personaje que nunca se ha manifestado excesivamente, y yo creo que por ese mismo motivo hasta ahora tampoco había querido, bueno, meterse en la aventura de hablar de él mismo, pero bueno, por primera vez lo hace y espero que le guste a los oyentes. Elegí Creer, el libro de la Fundación Leo Messi, el libro es Cúpula, uno más en este repaso de lo más engranado de las novedades literarias de este tiempo que hemos hecho, como siempre, con Laura Falcolara en su biblioteca. Laura, muy buenas noches. Buenas noches y un placer hablar con vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con Raúl Sobún. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hoy vamos a hablar, nos lo has comentado al comienzo de la hora, de Puto Crío, todo junto y con K. Exactamente. Es una declaración de intenciones un grito que Jorge Riera ha dado al cómic español, porque en muchas ocasiones hablamos de TVOs que, bueno, mejor o peor, están dentro de una industria más o menos comercial. Sin embargo, en este caso vamos a hablar de un TVO diferente, de un TVO autobiográfico, duro, diferente y muy interesante para aquellos que busquen algo aparte de lo más comercial. Pero ya conocíamos a Jorge Riera por muchos de sus trabajos. Exactamente, porque bueno, pues si la gente le suena el nombre, ha sido guionista de Cámara de Café, hasta la Paramount Comedy, Cartoon Network, y hace poco pues ha abierto la temporada con Alaska y Coronas, con una sección que se llama así también, Puto Crío, contra la vida moderna, que es muy curiosa, muy crítica, son espacios de animación bastante interesantes, que bueno, pues ofrecen otra visión del mundo en el que vivimos, que estamos en ciertos momentos muy acomodados y muchas veces no somos muy conscientes de cómo nos movemos y cómo actuamos. Pero la reacción a esas cosas que pasan en el día a día es un poco de lo que va Puto Crío, ¿no? Exactamente. Partimos de la base de que el autor se ha vaciado por dentro, desde que es pequeñito nos cuenta vivencias personales, situaciones que ha tenido desde que es pequeñito, siendo adolescente, la relación con sus padres, la relación con sus novias, incluso el explicar cómo él, aun siendo guionista, pues bueno, no ha estudiado cómo se ha puesto el mundo por montera, se ha tirado a las teclas, y cómo se expresa fuera de lo que es el entorno que lo rodea, que estamos todos muy acostumbrados a los estudios, a tener nuestra titulitis, ¿no?, en este mundo que tenemos, y ha sabido hacerlo de un modo muy curioso porque se ha rodeado de autores de primera fila. Tenemos a gente como Sergio Bleda, como Mauro Entrialgo, dando visiones diferentes, porque la vida no es aunque tengamos el TV en blanco y negro, no es en blanco y negro. Tenemos nuestros matices, como comentaba Laura en su principio, ¿qué pasaría si fueras atrás? Pues muchas veces podrías cambiar cosas u otras, incluso no, porque es parte de tu carácter y parte de lo que te ha hecho así. Y eso es lo que nos muestra Puto Crío, nos muestra cómo es la vida desde niño hasta adulto y cómo te moldean todas esas experiencias, en este caso, más directas, más lúgubres, más quizá... que no queremos ver, ¿no?, que la tenemos en nuestro interior y muchas veces nos cuesta enseñar y nos cuesta decir al mundo cómo somos. ¿Se puede decir de Jorge Riera que es uno de los cerebritos españoles que le ha dado una vuelta de tuerca al mundo del cómic? Yo creo que sí, además va a dar mucho que hablar, porque igual que en Estados Unidos tenemos a gente como Robert Crumb, que se puso, también se fue a la calle, se fue al mundo suburbano y desde ahí ha conseguido calar en todas las capas de la literatura, no solo del cómic, sino de la propia literatura americana. Aquí Jorge se ha arriesgado a hacer un poquito eso, esa expresión, ese momento, desde lo más bajo llegar a lo más alto, a intentar demostrar lo que es el mundo, su visión del mundo, su propia experiencia, desde lo más crudo. Es un TV además en blanco y negro, muy cuidado en la edición, que muchas veces el tema, cuando dices la palabra underground, la gente piensa en algo poco cuidado, malos trazos. Es una cosa que también tenemos, ¿no?, en el mundo en el que nos rodeamos, donde todo es tan bonito, todo es tan preciosista. ¿Te gusta? Sí, es que es bonito, da igual que sea práctico o no. En este caso, aunque esté muy bien hecho, da ese aspecto de dureza, de capa social complicada, y sin embargo estamos hablando de un gran talento en los guiones, detrás de todos esos textos, una pluma muy incisiva, muy directa, que va a hacer pensar. Yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas dentro del panorama español, y que nos va a dar muchas, muchas alegrías. Raúl Sahagún, desde Sahagún Salamanca, desde Padilleros en número 11. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y llegamos al final del programa de esta noche. Volveremos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con el doctor Letrán os dejamos en buenas manos.